Luis, ¿qué fue concretamente lo que pasó antes de ayer en este desalojo en Abasto? Bueno, hay un grupo de familias que ocuparon un predio hace unos 14 días en Abasto, una zona periurbana de La Plata, que forma parte del cinturón frutihortícola, pero hay una localidad allí, digamos, dentro del partido de La Plata, ocuparon este terreno y un juez dispuso su desalojo inmediato, en un procedimiento harto irregular, porque lo hizo a partir de la denuncia de una inmobiliaria que pretende derechos posesorios sobre esa tierra. No es el dueño de la tierra, el dueño de la tierra es una empresa que quebró hace varios años y cuyos dueños se desconoce dónde está, aparentemente murieron. Y esta inmobiliaria pretende derechos, digamos. Es una ocupó también el terreno, igual que la gente, un sector de esas parcelas, incluso arrendó esa parte de esas parcelas a algunos trabajadores rurales. Ambos estaban en el predio, pero esta inmobiliaria pretende derechos sobre todo el terreno. Estamos hablando de unas 40, entre 40 y 50 hectáreas, y 1.400 personas, imagínense la magnitud de esto, ¿no? Sí, sí, doctor, y es la bueno, disculpe, ¿no? Es la magnitud, ¿cómo?, que tomó con del desalojo, no es un desalojo menor, es un grupo de familias importantes, y creo, y disculpe que lo interrumpa, pero digo, el Estado se hizo presente, digo, hubo una manifestación clara de que estaba la Secretaría de Derechos Humanos, el vicegobernador, usted mismo con una orden, y todo esto, estas cuestiones fueron dejada de lado, ¿no? Sí, sí, pero además el juez penal, digamos, no está para disponer del desalojo. Si es una usurpación, lo que tiene que hacer es investigar, eventualmente determinar responsabilidades, no. Sí, sí, no sí, para hacer desalojos. Acá, en la mayoría de los códigos procesales penales del país, hay un artículo que les permite a los jueces hacer esto que debería hacer la justicia civil. Lo que pasa es que la inmobiliaria, si tiene que acreditar sus derechos a la justicia civil, no puede, porque no, porque anda flojo de papeles, claro, pero sí lo puede hacer con una simple denuncia ante la justicia penal, y con la mera denuncia, porque cualquiera puede denunciar un delito de acción pública, desalojan a la gente sin darle intervención a las solo incapaces, porque allí había chicos que finalmente fueron heridos con balas de goma, había mujeres embarazadas, tampoco le dio intervención al consulado, porque muchos de los ciudadanos que allí estaban eran residentes bolivianos, y tampoco le dio intervención a los organismos estatales que le obliga la ley. Es decir, esto fue un desalojo exprés. Claro. Doctor, sin perjuicio de esto. Totalmente irregular. Claro. Frente a eso nosotros teníamos una medida que le prohibía a la policía actuar y desplegar acciones de violencia contra las personas. Y la policía desoyó la medida que dictamos desde mi juzgado y solo acató la orden penal. El día anterior, el día que se debía producir el desalojo, estuvimos todos en la comisaría, como usted bien dice, el vicegobernador Mariotto, el secretario de Derechos Humanos de la provincia, Guido Carlotto, estuvo sociales, tratando, el mismo jefe de la policía, Maskin, tratando de frenar, de llegar a un diálogo, porque además existía el compromiso de los legisladores de tratar un proyecto de expropiación el próximo miércoles. Habíamos acordado que iba a ir la Secretaría de Tierra y Vivienda a hacer un censo, el Ministerio de Desarrollo Social, a relevar la necesidad de las personas. Todo encaminado, nos fuimos tranquilos anoche muy tarde, pensando que todo se iba a solucionar de manera pacífica, y a la madrugada la policía produjo esta verdadera masacre social, dejando a las personas en la calle, todos heridos, mujeres, niños, pero además excediendo la orden judicial de desalojo, quemó las casas de las personas, quemó sus pertenencias, máquinas que tenían algunos trabajadores rurales. Sí, sí, una redada, ¿no? Un desalojo. Mascotas, sus perros con las escopetas. Es decir, una brutalidad lo que sucedió verdaderamente y de un modo razonable e innecesario. Doctor, lo que yo le quería consultar, lo que realmente es preocupante, digamos, que a pesar de haber estado esa cantidad de funcionarios públicos, y yo escuché el día anterior el discurso, digamos, todos escuchamos el discurso del vicegobernador Mariotto en el lugar de los hechos, a pesar de eso, donde de alguna manera se había garantizado que se iba a encontrar una solución pacífica, la policía genera todo esto que usted está contando. Digamos, yo no puedo entender quién es entonces la persona que maneja a la policía en nuestra ciudad. Eso creo nos preocupa. La policía puede actuar por la simple orden de un juez, a pesar de que haya una orden de igual jerarquía. No, pero además lo que pasa es que los intereses económico tan grandes se mueven todos los resortes. Imagínense, estos son 50 hectáreas. Si uno le cambia los indicadores urbanísticos previo paso por alguna oficina de la municipalidad, y usted me entiende lo que digo. Sí, claro. Estamos y lo subdividimos en lotes de 10 por 40 y lo ponemos a la venta. Estamos hablando de una suma sideral, de 600 millones de pesos. Acá hay un interés económico muy poderoso por parte de esta inmobiliaria y en contra de los personas que no tienen planes de acceso al suelo rural. Este es el grave problema que subyace más allá de las vicisitudes procesales. Los gobiernos locales no están acompañando los planes de vivienda que se desarrollan a nivel nacional, ni los esfuerzos de procrear. Generan suelo urbano y no contemplan la posibilidad de que los sectores más entregados, que no pueden acceder a los créditos bancarios y que no tampoco al procrear, tenga un lugar donde vivir, una condición mínima de todo ser humano para poder desarrollar todos sus otros derechos. Doctor, podemos hablar del derecho a la salud, claro, del derecho a la alimentación sana, del derecho al agua, del derecho a la intimidad, mucho menos, si no es dentro de una vivienda. Por eso es un derecho superior a todos los demás. Exacto. Que el Estado tiene la obligación de abastecer porque está intrínsecamente ligado a la condición humana. Y hay, digamos, un fondo cultural en todo esto sobre el cual tenemos que trabajar mucho, referido a la estigmatización y la comunicación de algunos medios, como el diario El Día, que presenta a esta gente como violenta, como usurpadores, y que le hace generar a la clase media una sensación de inseguridad de que se va a ir y van a ir, le van a ocupar la casa. Entonces, claro, realmente la gente, la clase media sobre todo, no alcanza a ver las verdaderas implicancias de esto, carga contra la gente pobre y no ve que detrás hay un esplendoroso negocio inmobiliario. Exacto. Y termina avalándolo. Y ponemos todo el aparato represivo del Estado, no para cuidar la seguridad de la gente, sino para avalar un negocio inmobiliario. Sí, Entonces, esto es lo alarmante y creo que es lo que debemos hacer visible para cambiar una cultura en ciertos sectores de la población que termina legitimando estas acciones represivas. Doctor, abrimos nuestro programa con escuchando al doctor Adrián Rodríguez, que es el abogado que fue detenido. Durante el procedimiento se estuvo 10 horas incomunicado, digamos, y con eso cientos de personas estaban indefendidas de alguna forma. Usted, sabemos que se enteró de esto. ¿No es de alguna manera un retroceso esto en el propio Estado de Derecho? Sí, por supuesto. Usted fíjese que el juez penal adoptó la decisión sin escuchándolo al empresario inmobiliario, pero sin escuchar a la gente. Es decir, no, la gente no se pudo defender en el expediente penal, porque es una medida cautelar que se adopta inaudita parte, es decir, sin escuchar a la contraria. Matioli se presentó, denunció que hubo una usurpación. El juez, sin identificar quiénes eran los autores de la supuesta usurpación, porque aquí no hubo una usurpación, una ocupación pacífica, y además sí la hubo, ¿qué estuvieron? 1.400 personas rompiendo un alambre. Es decir, estaba roto el alambre 2-3 personas. 10 personas, pero no 1.400, las otras 1.390 no cometieron delito de usurpación, ¿comprende? Claro. Este es el problema, terminan estos juicios. El juez dicta la medida cautelar de desalojo y se paraliza, nunca más hay una actividad procesal dentro de ese juicio penal, porque es imposible determinar quién cometió el delito. Y si es imposible determinar el autor, no hay condena. Sí. Entonces sería bueno ustedes que lo llamen al juez penal, que intenten hablar con él y diga, bueno, a ver, doctor, ¿quiénes son las personas que están imputadas en este delito? El juez no le va a saber decir. Doctor, ¿usted tiene diálogo con el juez penal? No, yo en realidad tengo en general muy muy mala relación con los jueces penales y con los fiscales. Esta no es la primera vez que suceden estas cosas. La mayoría de la justicia penal tiene una relación de carácter corporativa, con un acuerdo corporativo con la fuerza de seguridad, se protege mutuamente. Lo hemos visto en la inundación de La Plata, ocultando muertos en el año 2013, ocultando muertos, poniendo todos estos esfuerzos para, digamos, enterrar personas como NN o con una identidad falsa para ocultar quiénes eran verdaderamente, falseando causales de muerte para que no sean computadas como víctimas de la inundación. Todo esto ya sabemos lo que pasó, conocemos cómo actúa la policía. En el año 2009 hemos denunciado el reclutamiento de pibes por parte de la policía para robar. Hicimos la denuncia, identificamos 28 causas penales que daban cuenta de esta situación y jamás la justicia penal investigó nada. Ustedes hagan un ejercicio, busquen cuántos policías han investigado por abusos imputados o procesados, no van a encontrar a nadie. Claro. Entonces esta es la justicia penal que tenemos y los gobiernos pasan, pero estas instituciones y sus prácticas quedan, prevalecen y terminan acordando muchas veces con los gobiernos de turno, ¿no? Es lo que sucede en la actualidad. Y claro, están al servicio de cualquiera, en la época de la dictadura para hacer desaparecer personas, para fusilarlas, en la época de la inundación para ocultar muertos de inundación, y en este caso para estar al servicio de los intereses y la especulación inmobiliaria.